Entre las desventajas tenemos la primera, el individualismo. Muchas personas se olvidan de lo que acontece en su alrededor por estar sumergido en los aparatos digitales y juegos, convirtiéndolos en personas solitarias que se aíslan y convierten la tecnología en una adicción. Segundo, el abuso a la tecnología. Por ejemplo, tenemos docentes que preparan sus clases solo en presentaciones y si no tienen a su disposición las herramientas como el derecho o la computadora, no pueden improvisar una clase sin el uso de estas herramientas, provocando una pérdida de tiempo y atraso en el plan de clase y avance de los estudiantes. El exceso de la información es otra desventaja, ya que en Internet se puede encontrar una voluminosa información sin fuentes mencionadas. Hoy en día es necesario desarrollar capacidades de localización de fuentes de selección de material como apoyo a la información leída o desarrollada. También se puede señalar la pérdida de capacidad de razonamiento. La pérdida del espíritu crítico lleva a las personas a tomar una actitud pasiva y conduce a ser un receptor sin pasar la información por un análisis crítico. La separación de la familia es otra de las desventajas en la sociedad de la información. Se ha convertido en una rutina proveer a los hijos con todas las comodidades tecnológicas y los padres se olvidan de atender a sus hijos para brindarles el calor humano que ellos necesitan para dirigir su formación.